Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sulla lotta del popolo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Da a gerilla gerilla lehem berda gerkera lehem lehem gerilla wachekelda termela a gerilla gerilla lehem berda gerkera lehem lehem gerilla weklehia buhare a gerilla gerilla demma jarantereya lehem lehem gerilla demma jarantereya lehem lehem gerilla Jotekinen ketikan es qurbana teriya hare khane khangela elde kola shehida Jotekinen ketikan es qurbana teriya hare khane khangela elde kola shehida elde kola shehida elde kola shehida. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane, el programa de la Irola Irratia que realiza Kurdistanekin Elkartasun Ekimena, la plataforma de Bilbo, bueno, que sobre todo se dedica a la solidaridad con el pueblo kurdo, con su lucha por la liberación y social y nacional. Y bueno, pues en esta nueva edición pues os debo comunicar que lamentablemente voy a estar yo solo a las voces porque nuestra compañera Merche pues ha tenido un ligero revés en la salud y bueno, que esperamos que sea leve y transitorio y que en las próximas ediciones esté con nosotros y nosotras. Pero bueno, os advierto de que pues por desgracia en esta ocasión solo estaré yo hablando y con nuestra compañera habitual a los mandos. Bueno, pues con esto os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Radio Kobane, en este caso el de abril de 2021, que podéis escuchar en Irola Irratia, en 107.5 de la FM en Bilbo. También podéis escucharlo, por supuesto, en su página web, en Irola Irratia. Y por supuesto en otras radios afiliadas o que ayuden en la difusión de este programa, como Bistro Irratia o bueno, Radio Almaina. Y bueno, pues dicho esto, os voy a adelantar un poco algunos de los temas que vamos a tratar. Lamentablemente, como ya os he dicho, no estará con nosotras Merche, que seguramente iba a trabajar más en profundidad y bueno, con más fundamento algunos de estos temas. Pero bueno, sí que os adelanto que vamos a hablar de los acontecimientos ocurridos en Gare en febrero, de los intentos de ilegalización del HDP en Turquía, de la retirada de Turquía de la Convención Europea contra la Violencia Machista. Vamos a hablar, como no, de un tema recurrente en este programa como es Al-Hol, y bueno, de otras cuestiones también que aparecen a menudo, como huelgas de hambre en las cárceles, Sinjar, y también vamos a hacer un pequeño hueco al libro que hemos editado con ayuda de la DT. Y sin más, escuchamos un poquito de música, tomamos asiento y en breves nos lanzamos a tratar estos temas. Agerilla, Bueno, y haciendo muy bueno el lema, el burro delante para que no se espante, vamos a hablar de ligeramente, aunque sea como introducción, del libro El pueblo kurdo en Siria, una revolución en la pesadilla de la geopolítica. Es un libro que hemos escrito en la plataforma Kurdistán y Kinel Kartasun Ekimena y que ha publicado la DDT y que bueno, podéis adquirir propiamente a través de la página web de DDT, acercándoos a su local en Bilbo, en el Muelle Ripa, y en el Muelle, perdón, Marzana. El Muelle Marzana, perdón, como estoy yo también de la cabeza. Y bueno, también pues en algunas otras tiendas que se dedican a distintas o distribuidoras alternativas que se dedican a difundir el material de DDT. Básicamente este es un libro que nace para responder a algunas polémicas que se suelen suscitar en torno al pueblo kurdo por sus decisiones estratégicas o geopolíticas en lo que ha venido a ser la guerra siria desde hace más de 10 años, y bueno, pues que habla en profundidad de las relaciones y de las alianzas del pueblo kurdo con Estados Unidos, con Rusia, de la situación geopolítica en Siria, sobre todo ligada a, como hemos dicho, a la guerra, y bueno, pues también ahonda en varios falsos mitos que se han difundido en torno a Siria, como es que el gobierno sirio es un gobierno laico o que tiene raíces sociales, bueno, que es un gobierno socialista. El libro se dedica a desmontar estas cuestiones, entre otras razones porque el gobierno sirio tiene tribunales de la Sharia, tiene tribunales religiosos para dirimir cuestiones que tienen que ver con el estatus civil de las personas. Y también aborda, entre otras cuestiones, este texto la marginación, las políticas de marginación y discriminación de los distintos gobiernos sirios contra el pueblo kurdo. Habla también un poco de los rasgos poscoloniales del Estado sirio, de su uso de la cuestión étnica y sectaria para practicar el viejo divide et impera. Y bueno, os recomendamos el libro, sobre todo porque creemos que viene a cubrir un vacío, digamos, en torno a la revolución en Rojava. Viene a cubrir un vacío que no tiene que ver quizás con las cuestiones habituales que tratan los libros publicados en torno a Rojava, que se centran más en los avances de la mujer, en los avances de la revolución propiamente dicha. Este es un libro que, sin perder de vista esos avances y sin dejar de tener claro que se defiende el modelo de gobernanza del norte de la Federación del Norte y Este de Siria, pues digamos que pone el foco en otras cuestiones más colaterales pero igualmente importantes, como puede ser la geopolítica, las alianzas, el entorno político militar o bélico que tiene como trasfondo toda la revolución en Rojava y en el norte y este de Siria, y los diferentes bandazos que se han dado a lo largo de la guerra siria por parte de la mayoría de las manos que aprovecharon el levantamiento civil inicial para echar gasolina a un conflicto que dura ya 11 años y que prácticamente no tiene nada que ver con lo que fue su origen, ¿no? Prácticamente ya estamos hablando ya de un post-conflicto en el que Estados Unidos, Turquía, Rusia, Irán, Israel se dividen su influencia sobre el territorio sirio y donde el pueblo sirio, en el que habitan numerosas identidades nacionales, desde armenias, yacidís, católicas, por supuesto kurdas, árabes, pues se las tienen que apañar para sobrevivir, ¿no? Entonces, quienes estén interesados e interesadas en esta dimensión, que muchas veces desde grupos de extrema izquierda o que se reivindican a sí mismos de extrema izquierda, porque digamos que en el medio anglosajón para este tipo de gente hay un término que es el tanqui, que se refiere a personas que, haciendo uso de una cierta retórica antiimperialista o marxista-leninista, no dejan de difundir ideas conservadoras o de derechas, pues digamos que viene a rebatir un poco todos estos planteamientos que muchas veces no dejan de resumirse en tweets de 140 caracteres que comprimen la realidad hasta absurdos un poco paródicos, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, os recomendamos el libro, como no, que para algo lo hemos escrito. Y bueno, pues por supuesto, si en alguna ocasión queréis debatir acerca de él o queréis hacer alguna puntualización, pues nuestras redes sociales están abiertas. ¿Cómo era que se llamaba el libro? El libro se llama El pueblo kurdo en Siria, una revolución en la pesadilla de la geopolítica. Bueno, y tras hablar un poco superficialmente para introducir el libro sobre el norte y el este de Siria y sobre Rojava, pues hemos introducido también un poquito la cuestión de Turquía, porque Turquía en todo lo que tenga que ver con el pueblo kurdo, pues bueno, lamentablemente tiene un papel generalmente negativo. Y no solo en lo relativo al pueblo kurdo, lamentablemente también en lo que tiene que ver con la mujer. Y bueno, quizás a algunas personas les parecerá raro que hablemos de algo que estrictamente atañe más a Turquía que al pueblo kurdo, pero creemos que bueno, que tiene que da mucho el perfil de lo que está ocurriendo en Turquía y que además tiene que ver con lo que vamos a mencionar más tarde. Bueno, pues recientemente el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha decidido abandonar lo que se viene a conocer como el Convenio Europeo contra la Violencia Machista, que fue un convenio, bueno, pues que también conocido como la Convención de Estambul, firmado en esa misma ciudad en 2011, y que, por supuesto, incide en intentar erradicar la violencia machista contra las mujeres. Y propiamente esta misma, estos mismos meses, en marzo, con bastante, digamos, de una manera bastante inadvertida, el gobierno, el presidente de Turquía, retiró a su país de este convenio a través de un decreto. Y actualmente Turquía, una vez más, alejándose aún más de los estándares que ya de por sí, aunque sea hipócritamente, no cumplía en lo relativo a una hipotética, en un hipotético acceso a la Unión Europea, pues se ha retirado de este convenio con el objetivo principal de satisfacer a sus socios de gobierno ultraconservadores de extrema derecha, que es una de las patas sobre las que se apoya cada vez más el gobierno de Erdogan, bastante tensionado por las por supuesto, como no, por los efectos del COVID y como no, por los efectos del COVID en la economía turca, cuya lira se ha ido depreciando en los últimos años de una manera acelerada. Con este abandono del convenio europeo contra la violencia machista, os podéis ir haciendo la idea que las mujeres organizadas en Turquía pues seguramente se van a tener que van a tener que apretar aún más las filas para hacer frente a lo que les venga por delante, porque básicamente los socios ultraconservadores del AKP, del partido de Erdogan, lo que tienen en su punto de mira es sobre todo el movimiento feminista. Con lo cual, vamos apuntando este nefasto prólogo de lo que pueda venir más tarde. Y ahora vamos a hacer un pequeño break musical. Y no perdáis el hilo de lo que acabamos de comentar, de estos socios ultraconservadores y de la presión que ejercen sobre el gobierno Erdogan, porque lo vamos a seguir tratando en otra cuestión un poco más espinosa y más complicada, que fueron los sucesos de Gare en febrero y que han generado aún más tensión en Turquía. Bueno, y tal y como os comentábamos hace escasamente dos minutos, tenemos que hablar de los sucesos de Gare. Gare es una región montañosa del sur del Kurdistán, es decir, de la zona bajo dominio iraquí y también del KRG, del gobierno regional del Kurdistán, que está en manos del KDP, del Partido Democrático del Kurdistán, que a su vez es un aliado muy estrecho del gobierno de Erdogan, sobre todo por sus lazos económicos entre Erbil y Turquía. Bueno, la cuestión es que en Gare, en torno al 11 de febrero, el ejército turco lanzó una operación militar a priori bastante espectacular, con bombardeos, con drones y con tropas aerotransportadas que aterrizaron en esta zona, en esta región montañosa que es Gare. Digamos que Gare está a una cierta distancia de la frontera con Turquía, con el Kurdistán bajo dominio turco. Fue una especie de ataque sorpresa en el que no se sabía exactamente lo que iba a ocurrir. También fue una operación que en su inicio fue, bueno, fue anunciada a bombo y platillo y no se sabía si se trataba de una invasión de esta región montañosa o si se trataba de otra cosa. Y creo que a día de hoy seguimos sin saberlo. En cualquier caso, el resultado de esta, bueno, de esta operación que fue anunciada con tanta fanfarria fue un absoluto fracaso para el Estado turco. Porque aparte de las bajas que tuvieron entre sus unidades de élite aerotransportadas, que tuvieron que acabar saliendo prácticamente por patas de la zona, su objetivo prioritario, que parece ser, no se sabe, porque como la operación fue un revés tan rápido para Turquía, no sabemos realmente si su intención era establecerse allí y, digamos, tomar la zona bajo su control y establecer una cabeza de puente y, digamos, ampliar su ocupación a partir de ahí. No sabemos si será su objetivo inicial, que parece ser que sí, porque por imágenes que han ido filtrando la guerrilla se veía que estos soldados iban pertrechados con palas y con material, en principio, que parecía destinado a una estancia más prolongada. Como no sabemos si esto era así, lo que sí sabemos es que lo que a posteriori se ha dicho es que la intención de estos, de esta intervención era rescatar a 13 rehenes que el PKK tenía en una de sus, bueno, digamos, prisiones en Gare, en una zona, bueno, pues de cuevas. ¿Qué ocurrió? Pues que este asalto fulminante que iba a liberar a estos 13 rehenes acabó con la muerte de estas mismas personas. Aunque el gobierno turco se ha referido a estos rehenes como civiles, lo cierto es que estas personas eran militares o miembros de los servicios secretos turcos que habían estado operando en el KRG, digamos en el Kurdistán iraquí. Bueno, ¿qué ocurrió con este revés? Pues primero, que no se sabe exactamente lo que ha ocurrido. El gobierno turco habla de la ejecución de estos 13 rehenes, mientras que el PKK habla de que los bombardeos de la aviación turca fueron las responsables de la muerte de estos rehenes. No se sabe lo que realmente. Es bastante difícil que en una región montañosa como tal se llegue a saber lo que ocurrió partiendo de dos presupuestos tan alejados. Y podemos barajar todas las posibilidades: desde efectivamente la muerte por bombardeo, la muerte en un intercambio de disparos dentro de estas cuevas, o incluso también la ejecución de los rehenes. También es una posibilidad. Porque estamos hablando de un conflicto armado, y en un conflicto armado pues lamentablemente pueden ocurrir situaciones de este estilo, como la ejecución de rehenes ante la eventualidad de que sean liberados y eso sea vendido como una victoria de Turquía. No queremos decir que eso haya ocurrido, pero bueno, pues por desgracia los conflictos bélicos obedecen a estas lógicas y por eso abogamos siempre por unas salidas negociadas y políticas de todo lo que tenga que ver con las reivindicaciones tan básicas como las del pueblo kurdo y las del PKK. En cualquier caso, lo que está claro, lo que está fuera de toda duda, es que la operación Garra de Águila 2, que creo que fue así bautizada por Recep Tayyip Erdogan, fue un fracaso absoluto y rotundo, que no consiguió ni establecer puntos nuevos de control en Gare, ni traer a esas 13 rehenes vivos, ni nada por el estilo. Con lo cual, por supuesto, también hubo bajas del PKK, hubo al menos creo que entre 14 y 15 guerrilleros muertos, pero bueno, el PKK lo ha vendido todo como una gran victoria de sus nuevos métodos de guerrilla, de sus nuevos operativos, que fueron capaces de rodear a estas unidades aerotransportadas, pese a que venían con la cobertura aérea de drones y aviones. Esto, a su vez, ¿qué ha llevado al corazón de Turquía? Y no me refiero al Kurdistán, a Bakur, al Kurdistán bajo dominio turco, sino propiamente al gobierno de Turquía. Lo que ha llevado es una extrema derecha que gobierna con el AKP, que es el Partido de Acción Nacionalista, el MHP, socio de gobierno de Erdogan, terriblemente soliviantado por semejante ridículo. Y esto, a su vez, ha supuesto una mayor presión para ilegalizar el HDP, un partido que, por cierto, se ofreció a mediar entre el PKK y el gobierno para la liberación de estos rehenes hace ya mucho tiempo, y que podrían, estos rehenes podrían haber sido liberados porque las exigencias del PKK para ello eran prácticamente irrisorias. Pero, como el gobierno del AKP interpretaba cualquier guiño al PKK como una capitulación, pues ha acabado ocurriendo lo que ha ocurrido. Entonces, digamos que todos estos elementos han acabado revirtiendo en una mayor presión para la ilegalización del HDP, que es lo que vamos a hablar posteriormente después de un pequeño receso musical. خبردان باشاره هو كون حمال وخدمه كاري ايشو ميشو لو هنكون ملا صوفيه مالا شيخ هو هنكون شعيب هنكون فردي لو لو هنكون شوري عربا وايه فرسان ماقو نقوت الندن توجه كرفين وبرزاني ماقو اخوانا كان كس بصور وزر ام تفبران داوي ابون دولت بشور وشك ماقو ومان كولا وصفاتي ماقو مزني مبون خدي مجلس لولو بمكتب وبسلامة لولو مخابن ومخابن ومخابن لولو مظلم ما فقريان شاشتيا قالك انا خلو من كولا من خدمة كاري دش من عن لولو كوينا شهيدة شبير كرم كرو برا دنيا زاني بأم شزارو كي لولو أم زارو كي روجا بان زارو كي قام شلو رأي شوالاتي من هرك زاني بلو نهيل البنك مونو أوباما رازن حرول برا دنيا زاني بأم شزارو كي لولو زارو كي روجا بان زارو كي قام شلو رأي شوالاتي من هرك زاني بلو نهيل البنك مونو أوباما رازن حرول أباكو حد سفر سي رمانو جبانو أزاروكي تخوانين بيجي دوري شاد دوري بشتني خلو نامن أزو شرقمي أباكو أجوا حزيك تحبكو Bueno, pues después de esta canción de hip hop que queremos mencionar antes de entrar de nuevo en la cuestión del HDP, es una obra, bueno, es una canción hecha por niños de Rojava, que la verdad que asombra que tengan semejante nivel. Y bueno, después de este pequeño comentario al talento de estos niños de Rojava, pues hablamos del HDP. El HDP, como ya sabéis, es una coalición de izquierdas liderada por el Movimiento de Liberación Kurdo en Turquía, en el que se agrupan pues numerosos movimientos de izquierda, también el movimiento LGTBI. Y bueno, pues que desde la ruptura de la tregua entre el PKK y el gobierno turco ha venido sufriendo todo tipo de agresiones políticas que han llevado pues a la destitución de sus alcaldes y alcaldesas y sustitución por fideicomisarios de cercanos a la AKP, por la detención de miles de militantes, de miles de activistas, de sus máximos representantes como Selahattin Demirtas, Leyla Güven y bueno, incluso sus parlamentarios en Turquía. Bueno, digamos que esta estrategia del gobierno del AKP de ir retirando cualquier influencia política del HDP a través de la justicia y, por supuesto, de la violencia de las fuerzas del orden turcas, a través de la policía sobre todo, ha sido una estrategia, vamos a decir, inteligente, entre comillas, vamos a decirlo de una manera un poco maquiavélica, para evitar que los focos de otros países se pongan sobre Turquía. Digamos que esta estrategia tan global ha sido vendida como acciones puntuales individualizadas, que en realidad forman parte de una estrategia mucho mayor de supresión de la disidencia real en el Estado turco. ¿Qué ocurre? Que después de los incidentes de Gare, de la muerte de todas estas personas, el nacionalismo turco rugía, y el rugido de este nacionalismo turco del MHP ha conducido al AKP, es decir, el partido de Erdogan, a intentar satisfacer el orgullo herido del nacionalismo turco, ¿no? De manera que en marzo hubo un movimiento legal y político bastante, bastante importante en Turquía, y el fiscal general del Tribunal de Casación remitió al Tribunal Constitucional un acta de acusación de más de 600 páginas para pedir la prohibición, es decir, la ilegalización del HDP. Bajo la excusa de vínculos entre esta coalición y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, es decir, del PKK. Os recuerdo, pues lo dicho, que la Fiscalía ya ha inhabilitado a centenares de personas. Además, pide la inhabilitación de otras 688 personas afiliadas al HDP. Y bueno, pues digamos que la estrategia del Estado turco de intentar hacer pasar como unas acciones represivas puntuales y nominales pasa ya directamente a la pretensión de suprimir y de ilegalizar propiamente el mayor partido de la oposición después del socialdemócrata CHP. ¿Qué ocurre? Pues ocurren varias cosas. Una, que esto ya sí que llama la atención de organismos internacionales y digamos que hace que algunos estados pongan en entredicho la calidad democrática de Turquía, con lo cual también hay que poner en entredicho la capacidad crítica de esos países. Pero bueno, digamos que sí que resulta algo llamativo a nivel internacional que se ilegalice al partido más importante de la oposición, o al menos de la oposición real. Y bueno, esto, claro, pone también en tela de juicio una vez más la calidad democrática de Turquía. Por lo que parece, de momento, hay que decir también que los antecedentes de este Tribunal de Casación son bastante fatales, porque prácticamente todos los partidos que han pasado por allí, incluso el AKP estuvo al borde de ser legalizado en una ocasión, porque recordemos que Turquía hace años ya todo ese pozo laico lo ha ido perdiendo, pero en su momento sí que tenía un mayor pozo laico. Ahora está claramente dominado por el islamismo, pero bueno, en su momento incluso el AKP estuvo cerca de ser legalizado y bueno, pues parecía evidente que el HDP iba a ser objeto de esta ilegalización, pero de momento parece que en el primer en el primer juego parece ser que el HDP ha librado esta ilegalización, y los jueces de este Tribunal de Casación han venido a decir que este informe de más de 600 páginas no está demasiado bien completado, que muchas de los nexos que se atribuyen al HDP con el PKK no están demostrados, sino que son juicios que están en curso y que no hay de momento jurisprudencia, no hay veredictos que dictaminen que estos lazos entre el PKK y el HDP existan. Y de momento, pues parece ser que este informe ha sido devuelto a la Fiscalía, con lo cual la Fiscalía aún tiene, parece ser, por lo que entiendo, posibilidades de volver a presentarlo y que esta maquinaria de ilegalización del HDP se vuelva a poner en marcha. Pero de momento parece ser que en un primer set parece ser que ha liberado la ilegalización, lo cual no es óbice para que próximamente, con nuevos veredictos, con nuevos resultados de otros tribunales, esto pueda dar la vuelta. Pero desde luego es un pésimo precedente para lo que pueda suponer la izquierda, y más aún la izquierda ligada al movimiento kurdo en Turquía, porque recordemos también que muchos numerosos partidos ligados al movimiento de liberación kurdo han sido ilegalizados a lo largo de los años. Pero bueno, de momento esta es la situación. Habrá que esperar a los próximos movimientos del AKP, del MHP, de esa judicatura que se supone independiente, pero que tanto en Turquía como en el Estado español, porque básicamente lo que Turquía arguye es que van a utilizar una especie de mecanismos similares a los que el Estado español utilizó con Batasuna, que fueron avalados en su momento por la Unión Europea, con lo cual la Unión Europea tendría que agachar la cabeza ante esta ilegalización. al menos desde ese plano. Pues bueno, teniendo todo esto en cuenta, habrá que ver si esta ilegalización no se lleva a cabo. Y bueno, pues después de hablar de todo esto, volvemos a un pequeño descanso musical y en los siguientes temas pues ya variaremos nuestra mirada de Turquía a otros lugares. هاي تختيمي ثانية ببرعشة للسرقاني هاي تختيمي ثانية ببرعشة للسرقاني دستار وخشبي هيرش ورش الواشو كاني دستار وخشبي هيرش ورش الواشو كاني هات الفارس ظالم قل بشي هكا كن شريت ورانا نحرب لهم در مغلاجيا كن شريت ورانا نحرب لهم در مغلاجيا هات الفارس ظالم قل بشي بشية هكا بشي بشية هكا. Bueno, pues con esta canción sobre las IPG hablamos de, bueno, pues de básicamente de las fuerzas de seguridad del norte y el este de Siria, de las IPG, de las IPJ y de otros grupos afiliados a la autoadministración del norte y este de Siria, como pueden ser los grupos, los HAT, los grupos antiterroristas o los ASAIS, los grupos de autodefensa, que todos ellos se vieron implicados en una gran operación que ha tenido lugar en Al-Hol. Bueno, Al-Hol es uno de los temas creo que más repetidos y recurrentes de este programa porque por mucho que lo hablemos parece ser que nada va mejor. Os recuerdo, Al-Hol es un campo de refugiados, desplazados internos, pero también de presos y presas del Estado Islámico. No se puede hablar de presos y presas porque no es una cárcel propiamente, pero sí que es un lugar que está controlado porque básicamente en él han confluido decenas de miles de personas, en su mayoría menores de edad, que formaban parte, pues una parte de desplazados iraquíes y sirios de las diferentes campañas bélicas que han tenido lugar en ambos países con la emergencia del Estado Islámico y de la guerra, sobre todo en Siria, y también lo que vino a ser el corpus civil del Estado Islámico, es decir, las decenas de miles de familias que estaban afiliadas y respaldaban el califato. Con lo cual tenemos más de 60.000 personas en este campo, Al-Hol, divididas en diferentes sectores, algunos de ellos solo para personas de otras nacionalidades que no sean iraquíes o sirias, tanto de Europa Central, de las antiguas repúblicas soviéticas y de otros lugares, incluidos antiguas colonias británicas en lugares francamente remotos. ¿Qué ocurre? Pues que sabemos que este campo ha sido tristemente y célebremente famoso primero por las nefastas condiciones humanitarias que reúne, básicamente porque es un lugar surgido de la emergencia de la guerra y porque estamos hablando de Siria, es un país con escasos recursos, con lo cual, aunque las personas que están ahí se les asiste, pues obviamente no igual que el resto de la población siria, es decir, ni más ni menos, no pensemos que menos que el resto de la población siria, pues sufren todo tipo de estrecheces. Pero por otra parte, ha sido también tristemente famoso porque el califato del Estado Islámico ha encontrado allí un lugar en el que reproducirse en su vertiente civil, y esto a su vez ha traído numerosas muestras de violencia en forma de asesinato de personas que no suscribían las ideas días del califato, que nos suscribían el ideario radical islámico del Estado Islámico, del Daesh, y que, bueno, pues además estas actividades homicidas que han traído la muerte de, hablamos ya de centenares de personas, especialmente a partir de 2021, que ha sido parece ser que un año en el que el Estado Islámico ha sido capaz de reorganizarse mucho en el campo, digamos que esta actividad tocó un pico que en marzo ha tratado de atajarse a través de esta operación que se ha bautizado como algo así como para la seguridad y una especie de operación para la seguridad y humanitaria, que ha movilizado a miles de efectivos de todas las fuerzas que hemos mencionado, las fuerzas de seguridad de Rojava del norte y del norte y el este de Siria, tanto IPG y PJ como otras unidades especializadas en combatir el Estado Islámico, y que han ido sector por sector del campo, registrando, buscando armas, buscando modos de comunicación, pues teléfonos móviles, sistemas de radiocomunicación, han ido buscando arsenales, túneles, y lamentablemente no es eso solo lo que han encontrado, también han encontrado dos cadáveres de personas que fueron asesinadas por el Estado Islámico y ocultadas después de estas ejecuciones. Y por el momento la operación se ha saldado con 158 detenciones, entre ellas varios cabecillas del Estado Islámico que estaban dentro del campamento y que se les estaba buscando hace tiempo. Por el momento parece ser que ha habido, que se han dado estos avances en lo que sería la seguridad, garantizar la seguridad de las personas que están allí en Al-Hol, porque no todas las personas que están allí son suscriben las ideas del Estado Islámico. También hay personas que han sido desplazadas por la guerra y muchas veces las personas muertas tenían que ver con personas que no suscribían ese ideario. Pero claro, también hay que tener en cuenta la cantidad de efectivos que se han tenido que movilizar para poder llevar a cabo esta operación. Y con todo, toda esta operación no ha supuesto el final de la actividad del Estado Islámico dentro del campamento, porque recientemente esta semana se ha detenido un intento de fuga más o menos masivo de más de una docena de personas, sobre todo mujeres y niños del Estado Islámico, que trataban de huir hacia Turquía o bien hacia Idlib, que también es otra zona donde los islamistas están bien asentados. Como siempre, hay que destacar que el problema de fondo de Al-Hol es la negativa de los países de origen, sobre todo Irak. Bueno, en el caso de Irak es más espinoso porque tampoco la autoadministración está dispuesta a devolver a sus ciudadanos y ciudadanas. Sí, el Estado iraquí, que digamos hace un uso bastante corriente de la pena de muerte, pues va a derivar en la muerte de estas personas que ahora mismo están bajo su responsabilidad, y sobre todo pues de todos estos países de Europa y de otros lugares, América también, que no se hacen cargo de sus ciudadanos y que están en un limbo legal en Siria sin que el pueblo sirio, ni kurdo, ni árabe haya pedido que estas personas estén allí, ni mucho menos que se queden una vez que su efímera experimento del califato se ha ido al traste. Entonces, como siempre, pues tenemos que poner el foco en todos estos países que miran hacia otro lado en lo que se refiere a hacerse cargo de sus nacionales. No solo personas mayores de edad, sino también la cantidad de niños y niñas, porque repito, la mayoría de la población de Al-Hol son menores de edad y se están criando en un entorno de adoctrinamiento islámico y con cero perspectivas de futuro, lo cual puede alimentar el ciclo de la violencia del Estado Islámico infinitamente, porque desde luego no van a poder adaptarse a una vida si no tienen estudios, si no tienen relación con la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, lamentablemente, pues sospechamos que hoy hablamos de un nuevo capítulo de Al-Hol, pero que seguramente en próximos meses o años pues tendremos que volver a esta zona de Hasaka, que está incubando un problema ante un mundo que lo ignora, pero que acabará estallando. (Música) te a temere Wewe ki soze khakere buyek evazelep tu chudu te a temere Dem sabah izbudem inzubu Mekinci bi azar umkuvadı çı Dem sabah izbudem inzubu Mekinci bi azar umkuvadı çı Un le ben babı hare bun babı hare har azad un kuvadıcı dere ve yer vuruyu veleken bu ikincili azad un kuvadıcı dere ahisare mekin kuvadıcı dere ahisare mekin kuvadıcı. Bueno, y en un nuevo capítulo de lo que para algunos y algunas será el Día de la Marmota, tenemos que volver nuestra mirada de nuevo a Sinjar. Sinjar o Senegal, esta zona, bueno, de mayoría yazidí, que fue en 2014 objeto de un nuevo genocidio por parte del Estado Islámico contra esta minoría étnica, y que desde hace unos meses está en el ojo del huracán debido al acuerdo entre Bagdad y Erbil para dividirse su influencia en esta región, ¿no? Os recuerdo, yo creo que, bueno, creo, estoy seguro de que este tema lo hemos tratado en más ocasiones en Radio Kobane, entre el gobierno central iraquí y el KDP, el Partido Democrático del Kurdistán del clan Barzani, llegaron a un acuerdo, seguramente y sin duda con el impulso de Turquía, para expulsar a las milicias yazidís creadas por el PKK después del genocidio de 2014, que bueno, estas unidades son en su vertiente masculina las IBS y su vertiente femenina las IJE. Bueno, fueron unas unidades de autodefensa creadas después del genocidio para que las propias personas supervivientes del genocidio del Estado Islámico combatiesen contra el Estado Islámico, reconquistasen su zona y, una vez expulsado el Estado Islámico, pudieran establecer sus propios mecanismos de seguridad, porque os recuerdo que el KDP y el KRG las abandonó estas regiones y se expuso al pueblo yazidí, pese a jurar y perjurar que lo defendería, a la masacre que cometió en 2014 en las carnes de este pueblo, que ya ha sido en numerosas ocasiones masacrado. Bien, ¿qué ocurre? Que con la derrota del Estado Islámico y el desinterés del Estado iraquí en esta región y la desconfianza de la población local por respecto al KDP, digamos que hubo un gran vacío y una gran dejadez por parte de todo el mundo prácticamente en Sinjar, que los grupos afiliados a las IBS y a las IJE no dejaron pasar para establecer su propia autoadministración y tratar de gestionar de un modo confederal la realidad, miserable realidad por otra parte, de Sinjar, porque mucha gente sigue viviendo en las montañas cercanas a Sinjar, en campamentos de refugiados. A su vez, esto ha ido creando a lo largo de los años una creciente preocupación por Turquía, por parte de Turquía, que aunque los tenga lejos de su frontera, pues teme y siente una auténtica urticaria por cualquier forma de autoorganización que venga inspirada por el PKK o que tenga que ver con el pueblo kurdo, porque de alguna manera el pueblo yazidí podría ser también considerado pueblo kurdo, aunque ellos seguramente no se consideren así, pero bueno, su lengua sagrada es el kurdo. Bien, con todos estos antecedentes, lo que el acuerdo de hace unos meses entre Bagdad y Erbil busca es expulsar a todas las fuerzas armadas que están en Sinjar, que no sean ni estrictamente iraquíes ni pertenezcan al KDP. Y en estos momentos en Sinjar tenemos un cacao de unidades armadas bastante considerable. Por una parte tenemos cuatro unidades yazidís que en sus orígenes eran de las IBS, pero que ahora mismo están afiliadas a las PMU, es decir, a las Unidades de Movilización Popular, que a su vez son patrocinadas por Irán. Es decir, esto ya es un rompecabezas que se va complicando, como son el Regimiento de la Lesh, los Mártires de Cocho, el Cuarto Regimiento y el Regimiento 79. Todos ellos con cada una de estas unidades con 150 combatientes. Por otra parte tenemos las ya citadas IBS, que tienen 1.600 combatientes, las IJE, que son su variante femenina con 400 combatientes, y las Asayisa Esidan, que son las, digamos, las fuerzas de seguridad internas de la autoadministración, que tienen en torno a 700 miembros. Por otra parte están los grupos patrocinados por el KDP, que son en torno a 2.000 combatientes de Peshmerga y otros 500 como policía militar o como policía. También intentando establecerse en Sinjar. Y además tenemos las fuerzas propiamente del gobierno federal, que son 2.000 soldados, 400 policías federales. Y aparte de todo esto, porque aparte hay que sumar las PMU de chiís, es decir, no las de origen yazidí, sino las de origen chií, de brigadas como las Bader y otras brigadas pro-iraníes, también que se han establecido en Sinjar, sobre todo ante un eventual ataque de Turquía. ¿Qué ocurre con todas estas fuerzas? En principio, las IBS se han establecido fuera de la ciudad de Sinjar para evitar ningún conflicto, pero los ASAIS se han quedado en la ciudad para seguir controlando los checkpoints que hay en este lugar. ¿Qué ocurre? Que en base al acuerdo suscrito por Bagdad y Erbil, todas estas fuerzas tendrían que estar fuera, incluidas las chiís, que ahora mismo, por una cuestión simplemente de aritmética, es imposible que las fuerzas chiís sean expulsadas de Sinjar porque rebasan todas las demás. Pero hay que sumar a todo este complejo mosaico que en la última semana parece ser que, por lo que yo me remito a un investigador kurdo que se llama Abdullah Hawes. Yo os recomiendo que lo busquéis en internet, que sigue muy de cerca todo este conflicto, pues ha recogido varias noticias de algún portal o de medios de comunicación ligados al Movimiento de Liberación Kurdo, que hablan de un posible acuerdo o de posibles de reuniones en Erbil entre el MIT, el Servicio Secreto Turco, el Mossad, Servicio Secreto Israelí, y el KDP, para iniciar una campaña militar que expulse a las IBS y a las PMU por la fuerza de Sinjar, lo cual parece un poco descabellado, pero no tanto teniendo en cuenta los antecedentes de Turquía, que no tiene ningún problema en adentrarse en otros países para hacer frente al Movimiento de Liberación Kurdo, bien sea Siria o bien sea el propio Irak. Con lo cual, en estos momentos hay una espada de Damocles bastante peligrosa colgando sobre Sinjar, que es la de una guerra atroz, entre un auténtico choque de trenes entre Turquía, el Movimiento de Liberación Kurdo, Irán, Israel y el KDP, que podría ser solventado con algo que se lleva reivindicando mucho tiempo en Sinjar, que es el establecimiento de una región autónoma que reconozca la singularidad del pueblo yazidí y la regularización de todas estas milicias, muchas de las cuales son indígenas, son locales, las que, por lo menos las IBS afiliadas al PKK y a las PMU, son parte del pueblo yazidí, que en su momento de hecho han sido parte de las fuerzas armadas iraquíes. Y de hecho ahora mismo los asaís regulan la seguridad de Sinjar, digamos, cooperando con el gobierno federal. Con lo cual, estamos en un cul-de-sac. O se aboga por una resolución política del conflicto que se está larvando en Sinjar, o desde luego parece que estamos abocados a una nueva conflagración que poco tiene que ver con los intereses del pueblo yazidí, que va a fulminar a un pueblo ya bastante mermado por el Estado Islámico y que va a llevar la guerra, las competiciones geopolíticas que tienen diferentes actores regionales en Oriente Medio al corazón de un pueblo que desde luego no quiere saber nada de todo esto. Y bueno, pues habrá que ver si todos estos engranajes que se están moviendo se pueden detener en algún momento a través de una resolución política que esperemos que llegue antes que toda esta parece oleada de violencia que se está preparando. Bueno, pues después de todos estos alambicados temas y después de casi una hora de perorata, que esperemos no os haya sido demasiado pesada y que os haya resultado algún interés, pues vamos a despedir este programa de abril de Radio Kobane. Esperemos que para la siguiente edición podamos contar al menos con Merche o con cualquier otra compañera de Kurdistán Ekin Elkartasun Ekimena, que todas ellas se defienden perfectamente en las ondas. Y bueno, pues que nos hagan un poco más llevadero el programa. Lo dicho, en mayo volveréis a escucharnos. Esperamos traer temas interesantes y que a poder ser no tengan que ver con conflictos, con violencia y con armas, aunque es algo complicado en Oriente Medio. Y bueno, pues mientras tanto, cuidaros y salud. Kurdistan işere şerveka gir germe Jibuna ne yaran ve ki cehenneme Kurdistan işere şerveka gir germe Jibuna gainan ve ki cehenneme Berkadan azabı jidir sınavdikin U sınavın dillan jivar eridikin Berkadan agerilla jidir sınavdikin U sınavın dillan jivar eridikin He he he he Kabejinem kusilav ke zap zap zape Kabejinem kuj bir nake zap zap zape zap zap zape zap zap zape zap zap zape zap zap zape Ciyayen ve bedevin cidicmin regorun Jibuna İskenderan ticar ne bu ne yarın Ciyayen ve bedevin cidicmin regorun Jibuna İskenderan ticar ne bu ne yarın Berkadana bamerni cidir sınav dikin U sınav indirla jivar eridikin Berkadana amediye cidir sınav dikin U sınav indirla jivar eridikin He he he he Kabe بجنم کوسر آبگل زاب زاب زابی کابجنم کوش بر نگل زاب زاب زابی زاب زاب زابی زاب زاب زابی زاب زاب زابی زاب زاب زابی